Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Enfrentando al coronavirus en el campo. Nota de opinión por Jaime Amorim, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil y de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Estamos viviendo hoy, en todo el mundo, un momento coyuntural e histórico diferente e intenso, con un cambio muy acelerado en la correlación de fuerzas y en la lucha política, teniendo en cuenta la particularidad de cada país o territorio. Nos enfrentamos a dos grandes enemigos del pueblo, como clase trabajadora. Un enemigo visible con lo COVID-19, pero invisible con lo el virus causante y las consecuencias de la pandemia que provoca miedo, tensión, dolor, sufrimiento, baja estima, estrés, conmoción, muertes, terror, pero exige de todos, de toda la sociedad y de los poderes del Estado, ejecutivos, legislativos y judiciales, actitudes, como virtudes, para poner la vida, para salvar vidas, en primer lugar. Defender la vida, en tiempos históricos de pandemia, debe estar por encima de todo. Decretan cuarentena total en capital de Chile y municipios cercanos. Alarmante expansión del coronavirus en Santiago. Se perdieron 8 semanas. Esto va a tener un costo enorme en vidas humanas. El gobierno de Chile decretó hoy la cuarentena total para toda la capital del país y varios municipios aledaños. Debido al explosivo aumento de nuevos casos de contagio de COVID-19, sobre todo en la región metropolitana, la medida, que entrará en vigor el viernes a las 22 horas local, afecta a unos 8 millones de personas, alrededor del 42% de la población del país, y se aplica tras conocerse que en la última jornada se reportaron 2.660 nuevos contagios, 60% más que el día anterior, lo que eleva la cantidad de infectados a 34.381. De mayo de 1930, nace en Colombia Manuel Marulanda. A los 90 años de su nacimiento, esta mañana CX36 recordó a Manuel Marulanda, Tiro Fijo. Audio en el cual se da lectura a extractos de Jaime Guaracas. Este testimonio por considerarlo de indudable valor histórico para entender el origen y los mitos de fundación de las FARC. Colapso sanitario y demás aberraciones de un sistema criminal. El coronacolapso ha dejado al desnudo la abyección capitalista que convierte la sanidad en mercancía, para beneficio de la clase burguesa. Ha puesto de manifiesto una situación mundial de precariedad y explotación contra la clase trabajadora que es brutal. El personal médico ha tenido que trabajar sin equipos de protección anticontagio porque los estados burgueses no los han suplido. La carencia de materiales ha aumentado el contagio y ha provocado muertes que se hubieran podido evitar. Miles de personas han muerto por falta de personal médico, de hospitales, de máquinas de respiración asistida. Miles de ancianos no han podido acceder a respiradores en los hospitales, tras haber sido explotados toda su vida. En las residencias de ancianos se ha producido una mortandad porque los propietarios de dichas residencias capitalizan reduciendo personal y sobreexplotándolo, lo que precariza las condiciones de vida de los ancianos. Quedarse en casa, imposible en el capitalismo. Salvar vidas, solo es posible en el socialismo. Se salva la vida de los que se quedan en casa, siempre que, en casa, reciban qué comer, medicamentos, productos de higiene y limpieza. Es indudable que la única medida preventiva consecuente, con la resolución correcta, para la política de salvar vidas, es la radical, integral, universal, simple en cierto sentido, quedarse en casa. Pero es imprescindible que ese eslogan vaya acompañado de todas las medidas prácticas, efectivas y radicales, para tener como consecuencia salvar vidas. Colombia, en medio del COVID-19, Ejército de Liberación Nacional entregó mercados a campesinos en el sur de Bolívar. Otro gesto que realizó el ELN por la pandemia del coronavirus el pasado 30 de marzo fue haber decretado el cese al fuego unilateral activo por 30 días, donde realizó 14 peticiones al gobierno nacional, entre ellas, el suministro de una canasta básica familiar de forma gratuita cada 15 días a todas las casas de los estratos 1, 2 y 3 de las ciudades y de los pequeños y medianos campesinos, subsidio mensual a todos los desempleados equivalente a un salario mínimo, además de eliminar la ley 100, y otorgar los elementos de bioseguridad a los prestadores del servicio de la salud. Canadá. La situación de las y los trabajadores temporales extranjeros agrícolas y personas indocumentadas en el contexto del COVID-19. A cada año, 60.000 personas trabajadoras extranjeras temporales llegan a Canadá para contribuir a la siembra y cultivo de las cosechas en todo el país. La mayoría proviene de México, América Central y el Caribe, llegando a pasar alrededor de 8 meses en Canadá. Solo la provincia de Quebec esperaba en abril la llegada de 16.000 personas de esas regiones para trabajar en el sector agrícola. A pesar del cierre de fronteras, Canadá ha autorizado la entrada de personas con visa de trabajo temporal, ya que sin ellas los impactos en la producción agrícola serían graves. Sin embargo, Canadá necesita ampliar las garantías frente al COVID-19 de las y los trabajadores extranjeros temporales en términos de derechos laborales, salud y condiciones dignas de vida. México, invitación de mujeres de la Sexta. A las que luchamos por la vida las invitamos a las 9 salas temáticas el sábado 16 y domingo 17 de mayo. El pasado fin de semana realizamos 8 reuniones virtuales sobre la otra educación, pueblos originarios, la otra salud, la otra economía, migración, el otro arte, ecofeminismos y problemas socioambientales, y violencia hacia la mujer. El siguiente fin de semana seguiremos analizando y proponiendo actividades que nos permitan entretejer nuestras luchas contra el patriarcado, la guerra y por la vida. Te esperamos. Mujeres y la Sexta. Abajo y a la izquierda con todo el corazón. Ya basta de violencia hacia la mujer. Abajo el patriarcado. Porque acordamos vivir. Vivan las mujeres que luchan. Vivan las mujeres zapatistas. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.